te desprendes de tu ropa y con ella de tus miedos, inseguridades, tus patrones, tus barreras, tu inflexibilidad. Por un momento te sientes débil, ya que lo que creías que configuraba tu seguridad desapareció. Entonces, el guía te entrega una preciosa túnica llena de estrellas luminosas. Te la pones y sientes el poder de la luz. El guía te acompaña a un estado y a la puerta puedes leer armonización de chakras. Entras y te tumbas en una camilla. Aparece entonces un ser luminoso con un pequeño aspirador cósmico en la mano y te dice que va a aspirar todas las cosas que obstruyen el buen funcionamiento de tus centros de energía. Primero, con un spray de esencia de rosas, perfuma toda tu aura para facilitar la armonización. Hueles ese embriagador perfume que te hace sentirte bien. El ser luminoso pone el aspirador en tu chakra 1. Es el punto energético de la reproducción, la generación y el sexo, donde se centran nuestros deseos de vivir, de existir, de disfrutar, el que nos ayuda a cristalizar. Empieza a aspirar todo lo que te impide disfrutar de la vida, lo que impide que se cumplan tus deseos. Aspira los sufrimientos, los atascos, las ataduras, los apegos, las dificultades para cristalizar, para relacionarte directamente con los demás. También aspira los sentimientos de culpabilidad que te anclan, que te impiden volar. Entonces, notas cómo la hélice de tu chakra 1 empieza a moverse despacio, luego un poco más rápido y un poco más y más, hasta que llega a tener una velocidad la que sientes que ya funciona correctamente. Lo sientes armonizado. Pone el aspirador en tu chakra 2. Es el punto energético de los sistemas alimenticios e inmunológicos del organismo, donde se centran todos los apetitos. También es el punto energético de las emociones de atracción y rechazo, el de las sensibilidades. Empieza a aspirar todo lo que te impide asimilar de forma correcta los acontecimientos de vida, todo lo que te impide tener un buen apetito por la experiencia de vivir. Aspira lo que te impide dar o recibir emociones. Te libera de lo que te genera rechazo. Aspira lo que te impide ser sensible o lo que te empuja a serlo demasiado. Entonces, notas cómo la hélice de tu chakra 2 empieza a moverse, primero despacio, luego un poco más rápido y un poco más y más, hasta que llega a tener la velocidad de la que sientes que ya funciona correctamente, lo sientes armonizado. El ser luminoso pone el aspirador en tu chakra 3. Es el punto energético de la asimilación y la depuración en que se centran nuestras actitudes de valentía y de temor ante la vida, la dependencia e independencia, el sentido del riesgo y los instintos básicos de supervivencia ante el peligro. También es un punto de equilibrio y regula la energía. El aspirador empieza a aspirar todo lo que impide que tu energía se renueve, todo lo que te causa temor, todo lo que te pone en riesgo, todo lo que altera tu equilibrio natural. Entonces, notas cómo la hélice de tu chakra 3 empieza a moverse despacio, luego un poco más deprisa y un poco más y más, hasta que llega a su velocidad en la que sientes que funciona correctamente. El ser luminoso pone el aspirador en tu chakra 4. Es el punto energético de la personalidad, la vitalidad, la actividad, la experiencia y la aspiración. En este punto se moderan las ambiciones personales. Rige además el ritmo cardíaco y regula el amor, la comprensión y la compasión. También controla el equilibrio de los demás chakras. El aspirador empieza a aspirar todo lo que impide que tus ambiciones se cumplan, todo lo que te merma vitalidad, todo lo que te impide dar y recibir amor, la incomprensión, la falta de compasión, y se lleva también todo lo que desequilibra tus chakras. Notas cómo la hélice de tu chakra 4 empieza a moverse lentamente, luego un poco más rápido y un poco más, hasta que llega a tener esa velocidad en la que sientes que ya funciona correctamente. Lo sientes armonizado. El ser luminoso pone el aspirador en tu chakra 5. Es el punto del habla y del oído que nos conecta con el mundo exterior. Domina la comunicación, la capacidad de entender y hacerse entender. Empieza a aspirar todo lo que impide que escuches o que hables con claridad. Los problemas de comunicación, todo lo que tapone los canales que te comuniquen con el mundo exterior. Notas cómo la hélice de tu chakra 5 empieza a moverse lentamente y luego más rápido y un poco más y más y más, hasta que llega a tener la velocidad en la que sientes que ya funciona correctamente. Lo sientes armonizado. Thank you. luminoso, pone el aspirador en tu chakra 6. Es el punto energético de la intuición, la memoria, la creación, la visualización y la clarividencia. Este punto recibe y emite información que pasa desapercibida a nuestros sentidos normales. Abre canales de conexión internas, ampliando el sentido de percepción espiritual. El aspirador empieza a aspirar todo lo que impide que tu intuición se comunique contigo, todo lo que te ata demasiado a la materia, todo lo que emboza tus sentidos internos, todo lo que evita que percibas la energía de forma directa. Entonces, notas cómo la hélice de tu chakra 6 empieza a moverse lentamente, luego un poco más rápido y un poco más y más, hasta que llega a la velocidad en la que sientes que ya funciona correctamente. Lo sientes armonizado. El ser luminoso pone el aspirador en tu chakra 7. Es el punto más elevado y se refiere a todo lo que hay de espiritual en el ser humano. Es decir, es el centro receptor y emisor de las ideas elevadas, de la razón cósmica. Es el que nos acerca a nuestra trascendencia, el que nos conecta con el ser interno. Empieza a aspirar todo lo que impide que te conectes con tu ser interno, todo lo que crea interferencias entre tú y tu ser espiritual, lo que impide que recibas y emitas mensajes. Entonces, notas cómo la hélice de tu chakra 7 empieza a moverse lentamente, luego un poco más deprisa y un poco más y más, hasta que alcanza la velocidad en la que sientes que ya funciona correctamente. Lo sientes armonizado. Aparece entonces el ángel Mumia y te dice: soy el representante del final y el principio de todas las cosas. Y para que tu ejercicio de armonización termine bien, quiero hacerte un regalo. Voy a sellar tu aura para que nada penetre en ella y pueda perturbar el buen funcionamiento de tus chakras. Le das las gracias. Mumia y tú os fundís en un gran abrazo. Y luego ves cómo desaparece. Se abre la puerta y te recoge de nuevo el guía. Te lleva a la sala de reuniones donde te esperan los 72 ángeles de la Cábala, vestidos con unas hermosas túnicas de luz. te sitúan en medio de la sala y allí te hacen sentir que están todos a tu disposición y que solo tienes que llamarlos para que acudan a tu lado. Todos se conectan a ti a través de un rayo de luz y sientes la unión con el universo. Sientes la unidad. Sientes la luz. Uno de ellos te lanza un mensaje personal. Desea lo mejor para los demás y obtendrás lo mejor para ti. Todos retiran sus rayos. Te abrazan y lentamente se van. Te sientes bien. Te sientes feliz. Sientes que la luz está en ti, que estás en armonía con el universo. El guía te acompaña hasta la puerta, te da un gran abrazo y se despide. Dejas la túnica y te vistes con tu ropa. Abandonas el templo y bajas el monte Sinaí. Vuelves hacia tu cuerpo. Respiras profundamente 3 veces. Abres los ojos. Sientes la armonía que hay.